Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 155. Tener un as en la manga. Hoy te explicamos esta expresión y practicaremos la conjugación y la pronunciación. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. En esta ocasión vamos a explicarte una expresión que se utiliza de vez en cuando en nuestro idioma. Tener un as en la manga. Al final del episodio practicarás la conjugación y la pronunciación con la expresión. Este ejercicio también te ayudará a memorizar aún mejor esta frase. Palabras que forman parte de la expresión tener un as en la manga. Esta expresión es un poco larga. Está compuesta por muchas palabras, pero seguro que conocéis muchas de ellas. La primera palabra de la expresión es tener. Tener es un verbo de la segunda conjugación, es decir, termina en er, y tiene varios significados. El más importante de ellos, y el que veréis con más frecuencia, es poseer algo, ser dueño de algo. Si digo, tengo un coche rojo, quiere decir que soy el dueño de un coche rojo. El coche rojo es mío. Si digo, tienes una casa grande, quiere decir que eres dueño de una casa de ese tamaño. También se puede utilizar para describir la apariencia de una persona. Por ejemplo, tienes el pelo largo o tienes los ojos azules. La palabra un es un artículo indeterminado. Estas palabras se utilizan con un sustantivo en español. Se utilizan los artículos indefinidos cuando se habla de forma genérica y no nos referimos a algo en concreto. Si quieres saber más sobre los artículos definidos, los artículos indefinidos y cuándo utilizar uno u otro, puedes escuchar las lecciones de la sección 101, que enlazamos en la transcripción del artículo. Algunas personas, por ejemplo, las que tienen por lengua materna el ruso, tienen especiales dificultades con este asunto. Así que te recomendamos que escuches con atención esas lecciones. La siguiente palabra de la expresión es as. Es probable que no conozcas esta palabra porque no suele utilizarse de forma muy habitual. Sin embargo, es una palabra muy corta y en muchos idiomas se pronuncia casi igual o de forma muy parecida. La palabra as también tiene varios significados. Uno de ellos sirve para decir que alguien es un experto en algo. Por ejemplo, Fernando Alonso es un as del volante. Significa que Fernando Alonso es un conductor muy bueno. Jimi Hendrix era un as de la guitarra. Significa que Jimi Hendrix tocaba muy bien la guitarra. Pero ese no es el único significado de as. Un as es también un tipo de carta. Las cartas son unos pequeños trozos de cartulina que se utilizan para jugar a juegos como el póker, el blackjack, el bridge o el mus. El conjunto de cartas se llama baraja. El as generalmente es la carta de más valor de todas, aunque esto depende del juego. En esta expresión, el significado que no sirve es este. La carta más importante de la baraja. Las barajas de cartas también son muy utilizadas por los magos para sus trucos. La siguiente palabra de la expresión es en. Esta palabra se utiliza para indicar un lugar o tiempo en el que ocurre algo. Por ejemplo, escucho música en el autobús. Uso abrigo en invierno. La siguiente palabra de la expresión es la. Esta palabra la conocéis perfectamente. Es un artículo determinado, femenino singular. Si necesitáis más información sobre ella, podéis buscar una lección sobre artículos determinados en la sección 101 de nuestra web. La última palabra de la expresión es manga. Como casi todas las palabras en español, esta palabra puede tener varios significados, pero el más importante es el siguiente. Una manga es la parte de la ropa donde se ponen los brazos. Por ejemplo, los jerseys tienen dos mangas. Las chaquetas tienen dos mangas. Los abrigos tienen dos mangas. La manga es la parte que cubre el brazo. Al conocer el significado de todas estas palabras, ¿qué significa tener un as en la manga? Puede que más o menos te hayas hecho una idea. Significado de tener un as en la manga. El significado de esta expresión es claro y prácticamente literal. Tienes una ventaja importante oculta que los demás no conocen. Imagina un juego de cartas. Sin que los demás se den cuenta, te guardas una carta de mucho valor en la manga. Un as. Cuando llega un momento clave de la partida, sacas el as y ganas la partida gracias a esa carta. Pues esta expresión puede aplicarse a cualquier situación de la vida cuando una persona tiene una ventaja oculta que no conocen los demás. Imagina que estás viendo una película con unos amigos. Una película de James Bond. Como este agente secreto se enfrenta a las misiones más arriesgadas y peligrosas, la película es entretenida. Cerca del final de la película hay una escena en la que el protagonista está siendo vencido. Alguien dice, esta vez está perdido. Y tú contestas, no te preocupes, seguro que tiene un as en la manga. Con esto quieres decir que estás seguro de que el protagonista tiene alguna forma de escapar o de solucionar el problema, porque siempre lo hace. Siempre tiene alguna herramienta o alguna idea que su rival no espera o no conoce. Antes de continuar, recordarte nuestro mensaje habitual. Si tienes cualquier pregunta, duda, consulta o sugerencia, puedes ponerte en contacto con nosotros por varios medios. Correo electrónico, Facebook, Google+, o Twitter. Si quieres encontrarnos en las redes sociales, solo tienes que entrar en tu red social favorita, escribir SpanishPodcast.net y aparecerá nuestro perfil. Si lo prefieres, puedes utilizar los enlaces de la transcripción o los que aparecen en la parte superior de nuestra web. También te recordamos que puedes colaborar con nosotros para que podamos seguir manteniendo nuestro sitio web y empleando nuestro tiempo en crear los episodios que disfrutáis. Puedes colaborar con una donación si crees que nuestro trabajo merece la pena, no importa la cantidad, o bien a través de nuestro audiobook. Ahora volvamos al episodio. Practicar la conjugación y la pronunciación. Como en otras ocasiones, vamos a practicar la pronunciación y la conjugación con esta expresión. Empezaremos con el presente de indicativo, porque es el tiempo verbal más utilizado con esta expresión. Recuerda repetir después de mí. Si tienes dificultades, utiliza la pausa o repite el ejercicio. No te preocupes si te sale mal, mejorarás. Y si lo haces todo bien, fantástico, vas por buen camino. Si no puedes hablar en voz alta porque estás en algún lugar público, haz el ejercicio mentalmente. Aunque no será tan efectivo, también te servirá. Vamos allá. Tengo un as en la manga. Tienes un as en la manga. Tiene un as en la manga. tenemos un as en la manga. Tenéis un as en la manga. Tienen un as en la manga. Ahora con el imperfecto de indicativo. Este tiempo verbal se utiliza con esta expresión para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, cuando le estás contando una historia a alguien. Vamos allá. Tenía un as en la manga. Tenías un as en la manga. Tenía un as en la manga. Teníamos un as en la manga. Teníais un as en la manga. Tenían un as en la manga. Por último, atención, agarraos fuerte que vienen curvas. Practicaremos el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Esto, que suena tan mal y tan difícil, se utiliza para hablar de algo del pasado, de la posibilidad de que ese pasado fuera diferente y por lo tanto el presente sería también diferente. Por ejemplo, si hubiera estudiado más, tendría mejores notas. Si hubiera ido en coche, no estaría cansado. Si no hubiera comido tanto, no me dolería el estómago. Este tiempo verbal se forma conjugando el verbo haber en imperfecto de subjuntivo y con el participio del verbo conjugado. Generalmente, a la frase formada con este verbo le seguirá una frase formada con otro verbo incondicional. Vamos allá. Si hubiera tenido un as en la manga, si hubieras tenido un as en la manga, si hubiera tenido un as en la manga, si hubiéramos tenido un as en la manga, si hubierais tenido un as en la manga, si hubieran tenido un as en la manga, perfecto. Estoy seguro de que lo estás haciendo muy bien. Pues esto es todo por hoy. Recuerda repetir varias veces este episodio para que puedas memorizar correctamente la gramática, el vocabulario y todo lo que he explicado. Repetición y constancia. Lo digo muchas veces. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.